quiero verte. Me contaron que botaste ese piro pa' siempre. Una noche me pedías y nunca podías verme. Mami, yo entiendo que eres juiciosa, pero es que hoy es viernes. Cambio el amor por money, party, marihuana. No quiere ningún cabrón que le corte las alas. Estoy activo cuando tú quieras, te matemos las ganas. Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te montas. No es tan difícil, dame una y rompe. No es una semana, es una noche y morning. Si nos perdemos es pon glamping, sorne. En mi rancho tiene par de panty. Orden, si quieres viajar, pues vámonos de gira. Vio que no es recoche y sabe que es el mundo que detrás mío gira. Está capaz, pero soy incapaz de decirle mentira. Lo que uno no se come, no se tira. Eso es mentira, sé bien que se acuerda. Así es el amor, la derecha recuerda si no está a la izquierda. Un chacal, mi amor, yo parlo es con mi jerga. Esto es pa' que te guste a body para atrás que coma mierda. Soy mentira, imposible y no te tramas. Yo, ahí en el Kia están los gramos. Ya estamos en ropa, pa' que vamos a botarnos un te amo. Que prendemos, ¿dónde vamos? Yeah, la nueva. Cambio el amor por money, party, marihuana. No quiere ningún cabrón que le corte las alas. Estoy activo cuando tú quieras que matemos las ganas. Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mojabas. Y entiendo que quieras darte un tiempo sola, bebé. Si no te robo mañana, yo me arrepiento y no aguanta, bebé. Tu sonerita bacana, si te dicen que soy perro es pura fama. Mami, tu cuerpo me llama y yo le contesto pa' llevarlo esta noche pa' mi casa. Si quieres prender, aquí se prende pura grasa. Ey, mami, ¿qué pasa? Está rica, está buena, no más chimba de la discoteca. Está en otra, ella vuela y hoy se va conmigo porque ya cambió. Money, party, marihuana. No quiere ningún cabrón que le corte la sala. Estoy activo cuando tú quieras que matemos las ganas. Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo. Como somos si fuera tu cumple, vamos a celebrar que te dejaste del pirobo ese. También no estaba en tu liga y ahora de que regrese. A romperla de nuevo, tú te mereces otro culo nuevo. Si en la mañana ya no te gusta, pues en la noche te besa uno nuevo. Ya tiene relevo, yo te vi en TikTok con la peste y partiendo perro negro. La que no me cela, yo no la celo. Si te da permiso tu mamá, me lo. Quiere que el Felcho, el Jake y la partan. Lo pide agresivo y la dejamos en alta. Como pa' los tiempos de nota y alta. Tú a ti que ya no está, no hace falta. Íbamos sin sentido, por la quinta locos con el corarío. Ángeles caídos, con las alas rotas y sueños perdidos. Se nos pasaban las horas, cuando estábamos a solas. Me dejaste entonces el cora, y ahora solo pienso en dólar. Cambio el amor por money, party, marihuana. No quiere ningún cabrón que le corte la ala. Estoy activo cuando tú quieras, te matemos la gana. Baby, yo sé que tú no te olvidas cuando yo te. La subía a la nube como el pope. Yo llegaba y la sellaba como un rocker. Y ahora quieres que te olvide, dime mami por qué. Si era sexo, fricción y contacto. Soy la principal, la otra donde reparto. Tú no te olvidas lo que hicimos en mi cuarto. Cuando tocan tu cuerpo con el tacto, hey. Es que no tenerte me da vértigo. Y por eso mames que soy tan diabólico. Tú tan sola y cali pares y un zoológico. Y eso es que nos dejamos sin lógico. Es mía, te queda luz. Desfilaba por tu cuerpo. Todo es perfecto, pero eso uno no sabe. Que de casa la nave me pa' chingar. Ella ni sabe que me puede salvar. Mientras la noche con el mar se va, se va, se va, se va. Entre botella y botella le dimos toda la noche entera. Sonando lo mejor de la nueva. Los broquias estaban, las babies se pegan. Sola, por ti le piché de vato. Yeah, yeah. Nos vemos en la sucursal del cielo.